de corta edad. Llegué por todo y voy por más, a mí no me van a parar. Soy el bueno de la ciudad. Deportivo, yo naje mi pa' dar el rol. En mi garage tengo un convoy, se siguen sumando los doy. Cuando empecé, se escuchó que no la iba yo a hacer. Recuerdo que se rieron los tres, y abajo a todos los dejé. Y pa' que sepan cómo llegamos aquí, hoy ya le chingamos bastante. Soy mente perseverante. Pura mafia de la calle, viejo. Pura clave especial. Aguante vara, cuando esto no pintaba pa' nada. Y llegan las vacas, andamos gastando la raca. Y si me destrampo, carnal, ya váyase alistando. La bebé machula paseando, y el vasito van empinando. Bien malandrón, y en el estéreo un pinche dembow, paseando por todo el malecón, y ando en modo belicón. Aquí, pues ya le chingamos bastante. Soy mente perseverante. Quedó viejo corrito 2023, pura mafia de la calle.